en la investigación Las migraciones forzadas por la violencia, el caso de Colombia de Gloria Gómez, Marta Cecilia de Sousa y Gilberto Astaiza, indica que en Colombia los desplazamientos han estado sujetos al desarrollo de periodos históricos de violencia, la presencia de la guerrilla, el narcotráfico y la pobreza. De acuerdo a los investigadores, la violencia en Colombia es el eje permanente en la vida de esta nación que ha generado múltiples flujos migratorios. Muchos colombianos se han visto obligados a abandonar su territorio en búsqueda de paz. Los desplazados, refugiados colombianos, incrementan las estadísticas de los países receptores, entre ellos Ecuador. Particularmente, las décadas de los 80 y 90 significaron para Colombia procesos de despojo y exclusión agudos, marcados por la violencia que en muchas ocasiones no es más que la manifestación de viejos conflictos y problemas no resueltos. Entre los años 80 y 90, Colombia padeció un desplazamiento forzado, el más fuerte de su historia. En esa época, Colombia vive el fenómeno del narcotráfico que ahondaría el escenario de violencia en ese país. Caterine Loor, del Instituto de Ciencias Matemáticas de la Escuela Politécnica del Litoral, en su investigación Estadísticas y Distribución Espacial de la Migración en el Ecuador, según el Censo 2010, indica que el Ecuador es un país que no solo expulsa población hacia el exterior, sino que también atrae población externa. En el país, en el año 2010, existían 181.848 migrantes extranjeros, de los cuales 89.931 son de nacionalidad colombiana. Del total de inmigrantes, los colombianos representan el 49.45% de la población extranjera residente en Ecuador. Es decir, los colombianos constituyen la población de extranjeros mayoritaria del país. El 30.20% de colombianos que residen en el país viven en Pichincha. El 12.96% residen en Carchi. El 11.46% en Sucumbíos. Esmeraldas alberga al 7.89%, mientras que en Guayas habitan el 11.42% de colombianos. La investigación señala también que el 23.44% de los colombianos residentes en Ecuador son trabajadores de servicios o vendedores. El 23.15% realizan actividades elementales. El 12.43% son oficiales, operarios y artesanos. El 9.33% son agricultores o trabajadores calificados, mientras el 5.32% son profesionales, científicos o intelectuales. A continuación les presentamos la historia de un migrante colombiano que abandonó su país huyendo de la violencia producida por la guerrilla y el narcotráfico. Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía. Cantemos, cantemos todos, grito de paz. Soy Néstor Ordóñez Hoyos, vivo en el Ecuador hace 23 años, tengo 55 años, vine desde la ciudad de Medellín, Colombia, y esta es mi historia. De la vida. El suelo es una oración y es un canto de la vida. Cantando, cantando, yo viviré. Colombia. Vea, si yo les contara mi historia es lo más linda de este mundo. Yo no tuve papá a los 4 años. Se fue de la casa, nunca respondió. Mi mamá murió cuando yo tenía 13 años. Entonces, para mí eso, lo digo que me pareció muy lindo porque me aprendí aprendí a madurar muy joven. Y aprendí a apreciar la vida, a llevarla de otra forma, que desgraciadamente en mi primer matrimonio no nos entendimos porque nos casamos supremamente jóvenes, a los 18 años. Bueno, a ver, yo nací en Cali, pero me crié en Medellín, por eso mis costumbres y mi cultura más es paisa que de Cali. La bandeja paisa no me falta, los frijoles no me faltan, las arepas no me faltan, el desayuno, hay veces a la comida, pero mis costumbres son, yo creo que un 90% paisa. ¿Por qué abandonó Colombia? había terrorismo en Medellín sobre todo y en Cali. Entonces sabíamos que salíamos de la casa a trabajar, pero no sabíamos si regresábamos con vida de ese tamaño. Entonces cuando yo llego aquí y después de haber vivido la guerra en carne propia, haber visto matar mucha gente, haber todos los días que salía de la casa, llevamos más o menos 6 meses en que tú te encontrabas con cadáveres en la calle, ¿sí? Y me tocó ver matar mucha gente, no sé cuántos, pero más de 20 cerca a mí. Entonces eso lo trama uno, pero uno se va adaptando al modus vivendo de su país, como decir, la gente en Egipto, en Siria, Afganistán, se acostumbra en el Líbano, Israel, toda esa gente se acostumbra a vivir ahí. Cuando yo conozco este país, inmediatamente yo tomo la decisión de quedarme. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 33 años, creo. Sí, 33 años. Entonces tomo la decisión. Yo tenía un negocio particular, entonces no fue difícil. Además, lo único que yo tenía ya era un vehículo y mi ropa. Entonces vendí el vehículo, traje mi ropa. Y me quedé viviendo acá. Sí, yo estaba ya divorciado, un año divorciado. Lo más duro que me dio fue no tanto acostumbrarme a la cultura, porque uno se adapta fácil como ser humano, y más viniendo de semejante guerra. ¿Sí? Entonces me adapté fácil. Lo que me dio duro fue haber dejado a mis hijos. ¿Sí? Porque ellos tenían que vivir con su madre y no... ¿Por qué decidió venir a Ecuador? Al ver la tranquilidad y la paz de este país, que no lo conocía primero, ni sabía que en medio de estos dos países, que en esa época también Perú estaba con guerrilla. Sendero Luminoso. Sí, y Colombia más todavía, con esa problemática que tenemos, que todavía la sentimos. No pensé que hubiera tanta calma. ¿La violencia de Colombia le forzó? Sí, claro, eso fue lo que me forzó a salir. Claro, lógico. Lo que yo vivía allá, yo creo que no se vive aquí en este país nunca, pues para llegar allá no hay guerrilla, no hay la delincuencia común que hay allá, no hay narcotráfico como el de Colombia, que es un país productor, distribuidor, entonces no lo hay. Para que se llegue allá es bien difícil. Colombia, porque hubo un capo, varios capos que todos los conocemos, entonces ellos se encargaron de enseñarle el negocio a la guerrilla por esconderse del gobierno. Entonces la guerrilla aprendió el negocio. Entonces la guerrilla ya no le convenía que existieran estos capos, sino que ellos hicieron a ese negocio. Y por eso es que luchan ahora, no luchan con el ideal de que comenzaron hace 50 años. Mi ausencia, sabes bien que me muero. Todos los caminos conducen a ti. En su experiencia como migrante, ¿ha sentido discriminación y xenofobia? En la parte de la xenofobia sí la sentí mucho, demasiado. Sí, en 1992, pero mucho, ya muy fuerte, demasiado. La discriminación. Sí. ¿Cuál era la idea o el imaginario que los ecuatorianos, los quiteños, teníamos de un colombiano? Bueno, todos nos apreciaban, pero por ejemplo, yo cogía un taxista y sabía que me estaba cobrando más, y yo le decía, no me puede cobrar eso porque la carrera vale 1.000 sucres o 2.000 sucres, y me cobraba 5 o 10.000 sucres. Entonces comenzaban a insultarlo a uno ahí de frente, y colombiano, vete de aquí, vete para tu país, ¿qué estás haciendo aquí? Sí. Entonces, esa parte fue muy dura. Y también ya en la parte cuando comencé a trabajar y todo, muchas veces le decían a uno, ¿y usted qué está haciendo aquí si nosotros lo podemos hacer? ¿Y en la actualidad? Pues yo digo que en ese aspecto aquí es el único país donde nos recibían a nosotros bien, y nos reciben bien todavía. Yo que viví en Europa, o sea, allá es duro, es muy duro. A nosotros, colombianos, peruanos, ecuatorianos, somos indios. Indios natos. Oye, pero ¿tú por qué llegaste vestido así? Tú te ofenden. Tenías que haberte venido con tu taparrabos. ¿Sí? Entonces todo eso es... Tiene uno que ir muy bien preparado para eso. Porque sí lo bajonean mucho y lo maltratan a uno psicológicamente. Usted es empresario, ¿cómo arranca su emprendimiento? El negocio nació por una necesidad de un amigo que yo vi que tenía. Entonces yo dije, de pronto voy a ver si pego. Pero yo trabajaba en una empresa como vendedor. Me entré a trabajar en una empresa y ahí al año fue que nació la fábrica de hielo. Por una necesidad que tenía un amigo en un negocio. Sarais, ¿cuánto tiempo en el mercado tiene? 12. 12 años. 12 años y ya estamos a nivel nacional. Bueno, y para que vea que cuando yo comencé a trabajar en, cuando tenía yo 18 años, yo todo eso que aprendí en una empresa que era muy grande allá y fui vendedor, todo lo que me enseñaron allá lo estaba aplicando en mi empresa. Entonces yo creo que ese ha sido el éxito. O sea, he aplicado más mercadeo, ¿sí? Y la presencia de marca es la que me ha ayudado a crecer. ¿Cómo se dio eso? También por accidente, porque cuando yo comencé a crecer en la fábrica, me encontré con que había, el mercado estaba inundado de gente informal, que es muy común aquí. Ahora no tanto, antes. En este momento solo somos 5 fábricas legalmente constituidas aquí en Quito. En el país no hay 20 legalmente constituidas, pero hay más de 50 ilegales, informales, digámoslo así. Entonces, esas te quitan un mercado. ¿Por qué? Porque no pagan energía, pues como paga uno, no pagan empleados como paga uno, nadie está afiliado al Seguro Social, porque es un, por lo regular son familiares que trabajan. O sea, se montan una maquinita pequeña y cogen 10 o 15 clientes, otra máquina en otro barrio, entonces así abarcan un mercado. Sí, entonces cuando yo llego, importo una máquina muy grande que me costó mucha plata, y llego a abrir mercado y no encuentro porque todo el mundo regalaba el producto. ¿Sí? Yo tenía poquitos clientes y a esos poquitos clientes les vendía muy bien, con muy buena utilidad. Entonces yo pensé que el negocio era fácil, pero nada es fácil. Entonces me encontré con ese problema y eso me obligó a que se conociera la empresa, porque yo arranqué y salí para los barrios. Todo el mundo se concentraba en el centro, en las discotecas, restaurantes, pero nunca nadie había pensado en ese nicho de mercado que había descuidado. Y creé la necesidad. Entonces yo fabricaba, y por lo regular todo el mundo fabrica una funda de hielo grande, ¿sí? Que no cabe en un congelador. Entonces ahí me nació la idea de sacar una funda pequeña, que es la que está en el Supermaxi ahora. Comencé a salir a los barrios en mi carro y arranqué yo con un Volkswagen Escarabajo. En el Volkswagen Escarabajo metía las fundas de hielo en unas cubetas como esas, ¿sí? Ya después lo ailé y lo llenaba por todos lados, o sea, se convertía en un cuarto frío cuando uno arrancaba a repartir hielo. Antes de sacar la funda ya impresa y marcada, yo saqué el registro sanitario, que fue muy rápido y fue fácil, porque cumplí con todo lo que me pidieron, porque yo vivo aquí y tengo que trabajar y debo trabajar con la gente de aquí. Y para mí es un orgullo que tenga 9 familias trabajando en la fábrica, o sea, cabezas de hogar, ¿no? Las personas cabezas de hogar trabajan en mi fábrica, 9 personas. Ecuatorianos. Todos ecuatorianos. Tal vez esa es tu manera de retribuir a esta tierra. De pronto sí. Porque yo sigo muy agradecido con Ecuador. Yo digo que pase lo que pase, aquí yo no me voy. Si no me fui cuando pasó lo de Alvarado Carán, ¿sí? Ya no me voy. Sí. Ya no me voy. Y la dolarización, no, ya no me voy de aquí. Y ahora como empresario igual no tienes ningún inconveniente con... No, para nada, porque tengo los mismos derechos que un ecuatoriano. Igual voto. Vota también. Claro, lógico. Voto cada vez. Y tengo, es mi obligación. Si no me multan, si no, no puedo hacer documentos. Desde esa época. ¿Qué? No, y la empresa pago impuestos como cualquier ecuatoriano. En mi fábrica sí no sale una funda sin facturarse. Eso sí, le entregan a los carros contada la... Se apunta en un papel que salió. Todas las facturas salen hechas por el sistema de la fábrica. Muy legal. Todo muy legal, sí, eso sí. Siempre. ¿Cuál ha sido la clave para el éxito? Bueno, yo creo que al estar concentrado, como dije desde un principio, o sea, cuando yo tomé la decisión de salir de Colombia, de Medellín, digámoslo así, cuando vi que aquí había tantas oportunidades, que a la larga no las aproveché del todo, todas, porque en la parte económica me iba mucho mejor aquí que en Colombia. Primero entré con un negocio que fui de los primíparos, en montar almacenes exclusivamente de ropa interior, en tener vendedores a nivel nacional, salir para toda parte a vender. ¿Sí? Entonces, no había antes eso. La gente iba a Ipiales a comprar. Pero aquí ya comencé a distribuir para todo el país y me fue muy bien. Mucha gente se viene con muchas... Ahora, yo vine sin dinero. ¿Sí? Con muy poco, o sea, con muy poco dinero. Y vi que me estaba yendo bien. Y lo contrario de varios paisanos que he conocido, que han venido con dinero, han montado negocios y piensan que arrancan las ventas como en Colombia. No, todo es un proceso. Y en este tiempo de residencia en el país, ¿qué le ha dado el Ecuador? Primero, pues conseguir una familia que no esperaba, porque yo recién llevaba 4 años divorciado y mi interés no era casarme y menos tener hijos. Pero apareció mi señora un día y a los 3 meses nos casamos. No queríamos tener hijos, nació Nicole. Después buscamos a Juan Felipe. Y yo creo que para mí es la riqueza más grande que tengo, la familia. ¿Es ecuatoriana? Sí, sí, claro. Y mis hijos son quiteños. ¿Y la adaptación bicultural? Yo creo que ambos somos maduros en ese aspecto. Y yo me adapté a su familia, ella se adaptó a la mía. Y a mis costumbres, sobre todo. ¿Está usted nacionalizado? No me he nacionalizado porque no veo la necesidad. Pero ya se siente como en su hogar. Más que colombiano me siento ahora. A la larga, yo creo que la mayoría de años de mi vida las he vivido mejor en Ecuador. Para Néstor Ordóñez, ¿qué es la paz? La paz es estar en armonía. Depende del tipo de paz de que hablemos, ¿no? La paz abarca mucho y la paz es, sobre todo si hablamos de la paz en Colombia, es muy difícil. ¿Qué desea usted para Colombia? Bueno, que en realidad se acabara toda la violencia en general, porque es que la violencia engendra más violencia, eso lo sabemos todos. Entonces, en un país donde el problema es un problema social. ¿Cómo encontró la paz? Entonces yo creo que ante todo prima eso. ¿Quién soy yo? Respetarse uno mismo, quererse uno mismo, querer al país donde está, porque no necesariamente, yo sí quiero a mi patria, lógico, pero yo irme a vivir allá hoy por hoy, no lo haría. Y yo me he puesto a analizar muchas veces otros países, no cambiaría Ecuador. Y más que me ha ido bien siempre aquí, o sea, si me ha ido mal alguna vez es porque yo he cometido errores. Entonces aquí es muy tranquilo, yo vivo aquí una vida muy tranquila y he conseguido hacer lo que no pude hacer en Colombia, ni creo que lo podría hacer, que es vivir en paz. Una vida volver a empezar. No te pido una patria fugaz, y una mente, un abrazo. Esta es una producción de Flaxo Radio en el marco del concurso Periodismo de Paz en la frontera Ecuador-Colombia. En la producción estuvieron Verónica Vallejo Castro y Maite Gavilanes Martínez. En la postproducción, montaje y edición, Flaxo Radio. Flaxo Radio, amplificando ideas. Amigas, amigos oyentes, queremos agradecerles a ustedes la sintonía prestada al programa del día de hoy. En la producción, Vicente Moya, en la conducción, Jaime Francisco Rosero, en la coordinación general, Luis Onofa. Que tengan un excelente día. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.